Señoras y señores, ha llegado el momento. Estamos a 48 horas de la mayor fiesta deportiva que se celebra cada 4 años. Señores, es momento de mundial. 32 selecciones, las mejores de todo el planeta, los mejores jugadores, en una cita imperdible, una preparación absolutamente fantástica, maravillosa. Todo está listo para la única y verdadera fiesta del fútbol mundial. La Copa Mundial de la FIFA. Se llevará a cabo en Rusia, país que albergará a estas 32 selecciones que lucharán por la gloria deportiva, la gloria futbolera, el trofeo que todo futbolista sueña levantar cuando es niño. Hoy te vamos a decir quién va a ser el campeón de Rusia 2018. Y si no me crees, te invito a que nos escuches. Soy Alejandro Aldrey. Yo soy Jesús Leandro Cast. Y esto es El Tribote. ¡Vamos! Jesús, no sé tú, pero yo estoy muy emocionado. Es mi momento favorito cada 4 años. Pero claro, cuando se habla de fútbol en año de mundial, lo único que importa es el mundial. A mí no me vengan con ligas, a mí no me vengan con Champions, a mí no me vengan con que un entrenador se va, con el fichaje. No. Acá lo único que importa es el mundial. Aquí es donde está el verdadero y único fútbol del mundo, la Copa de la FIFA. Acá es donde está la creme de la creme. De acá saldrán las futuras estrellas también. Todo lo nuevo se muestra en la Copa del Mundo. Los desarrollos tecnológicos, los sistemas con los que van a jugar los equipos, se implementan en las Copas del Mundo y con el agregado de que a partir de ahora tenemos lo más novedoso que nos muestra la FIFA, que es el uso de la tecnología. Muchísima gente no está preparada para lo que vamos a ver en este mundial. Sin embargo, yo creo que la apuesta es maravillosa y nos vamos a divertir muchísimo en este mundial. Se nos viene un mundial de locura total. Me parece que hay un nivel en el fútbol de selecciones como nunca hemos tenido. Yo te puedo decir que por lo menos hay 8 selecciones que están a un nivel top, que están a segundos de llevarse la copa. Yo te digo algo, y no es por echarle sal a este equipo, pero acá, en esta Copa del Mundo, se está compitiendo por el segundo puesto. No, tú eres un loco. No, yo sé por dónde vienes y no te lo voy a aceptar. Señoras y señores que están escuchando este tribote, la Copa Mundial de la FIFA es lo más emocionante que hay, pero lamento decirles que todos los equipos están peleando por el segundo lugar. No. Porque esta Copa ya tiene un clarísimo ganador. Es el equipo que mejor está jugando al fútbol en el mundo. Me refiero, por supuesto, a nivel de selecciones. Es nada más y nada menos que, y aquí nos mira nuestro queridísimo amigo Bernie. Estamos de vuelta en el Bernie Studio, por eso esta calidad de audio tan impresionante. Yeah, yeah. Y Bernie me mira como que, ¿quién es el equipo que va a ganar este mundial? O ¿cuál es este equipo que ya ganó el mundial? Ustedes lo saben también. Señoras y señores, en Rusia se va a bailar samba. Brasil es el campeón de la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018. Eres muy... Nadie tiene la calidad para hacerle frente a Brasil. Estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Estamos hablando de un equipo que del medio hacia adelante tiene armas peligrosísimas. Pero en lo que volteas hacia atrás, nadie defiende. Tiene el mejor lateral izquierdo del mundo. Tiene dos centrales. ¿Cómo defiende ese lateral? ¿Cómo defiende? Lo hemos dicho muchísimo en el tribote. Es el mejor lateral izquierdo atacando en el mundo. Y es verdad que deja muchas licencias hacia atrás. ¿Y quiénes son tus centrales? Marquinhos y Miranda. De verdad. Con esas parejas centrales vas a ganar el Mundial. Son dos tipos muy fiables. O al menos lo fueron durante la eliminatoria. Pero no compares la eliminatoria con la fiesta más bonita. ¿Dónde se juega el fútbol más intenso del mundo? ¿Cuál es la eliminatoria más complicada? La sudamericana. El mejor fútbol del mundo se juega en Sudamérica. Ahí es donde están los mejores. Ahí es donde te marcan, donde no te dejan nada. Se juega con los dientes apretados. Uruguay, Argentina, Perú, Colombia. Las mejores selecciones del mundo, los mejores jugadores, las estrellas de los grandes equipos europeos juegan en nuestro continente. No, y Brasil se paseó la eliminatoria como nadie. Eres un loquito. Me parece que hay que calmarnos todos con la canariña. Es un equipo muy bueno. Está en los candidatos para mí. Pero me parece que le va a costar pasar y trascender en momentos importantes con la calidad de defensa que tiene. Este Mundial tiene 5 candidatos. El primero, por supuesto, es Brasil. Para ti. Y para las casas de apuestas, que algo saben en Las Vegas. Brasil, España, Alemania. Argentina y Francia. Francia y después vendría Argentina en un quinto escalafón. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese top 5, pero hay que darle, o yo le daría mención especial a 3 selecciones que me parecen interesantísimas, como son Bélgica, Inglaterra y Uruguay. Me parece que son 3 selecciones que a lo largo del Mundial pueden ir dando sorpresas y pueden ir dando batacazos aquí y allá. Las tenemos todas anotadas y a partir de este momento mi compañero querido y amigo Alejandro Aldrey y yo vamos a resolver las llaves de este Mundial de la FIFA 2018. Así que, hora de comenzar. Vamos. Ok. Estamos de vuelta por acá. Grupo A. Ok. En el grupo A, hay que decirlo, están la selección local Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Predicciones del grupo A para Jesús Leandro. Uruguay es un equipo que tiene una solidez defensiva alucinante. Tiene el que es probablemente uno de los mejores centrales como Diego Godín y tiene su pareja de baile Jiménez. Que es un fenómeno. Y yo creo que de los centrales jóvenes es uno de los mejores. Sí. De hecho, el Madrid, Madrid va por Jiménez en este verano, sino que es una transacción que la tienen ahí calladita. Y una pareja de delanteros que te destrozan la vida y que la dejan toda por cada balón, como son Cavani y Suárez. Porque si no te hace un gol, uno te lo hace el otro. Seguramente. Cavani es ese delantero fastidiosísimo, ni hablar de Luis Suárez, arrastran las marcas. De verdad que lo de Uruguay es para tenerlo muy, muy en cuenta. Y en el segundo lugar del grupo A, mi apuesta va a ser por Egipto. Uy, primera sorpresa tenemos en tus predicciones. Rusia es un equipo que se ha visto muy mal en este camino previo a la Copa del Mundo. Ha jugado amistosos que aunque no sean un barómetro muy importante, te muestran algo de los equipos. Y la verdad que lo poco que yo vi de Rusia, a mí no me invita a pensar que le puedan hacer frente a Egipto, que va a tener ya recuperado a Mohamed Salah, que es un jugador fantástico y que es una selección muy rápida la de Egipto. Así que yo le pongo mi fichita a Egipto en el grupo A como segundo. Ok, yo por acá coincido contigo en Uruguay como cabeza de grupo A, pero soy un poco más conservador y no me imagino un mundial sin el local trascendiendo a la segunda fase, por lo menos. Así que tengo a Rusia. Me parece que Rusia juega con todo a su favor, juega como local, y me parece que va a sacar los partidos importantes para trascender como segundo de grupo. Veremos, es una posibilidad. Recordemos que en Sudáfrica no pasó el local de ronda, sin embargo, bueno, no es una regla tampoco escrita, ¿no? Que vaya o no vaya a pasar. Sí, sí. Bueno, pasemos al grupo B. Grupo B, que tiene a España, tiene a Portugal, tiene a Marruecos y tiene a Irán. Para mí, esto es un grupo que es un grupo tricky. Es un grupo tricky, es un grupo en el cual si España o Portugal se enredan en ese primer partido, pueden tener muy difícil el resto del camino en la fase de grupos. Es por eso que pienso que el primero de grupo sale del victorioso en ese primer partido, valga la redundancia, que va a ser España-Portugal. Y ese partido para mí lo va a ganar España, así que se quedará con el primer lugar de este grupo. ¿Y el segundo lugar? Segundo lugar para mí viene la sorpresa, el mejor equipo africano del momento, como lo es Marruecos. Me parece que Marruecos tiene una selección que defiende muy bien, es una selección muy ordenada y que va a hacer todo lo posible para estar en la segunda ronda. Así que me la juego y doy el batacazo de que Portugal queda eliminado en fase de grupos. Y me tocará dormir en el sofá después de haber dicho esto. Pues quiero que sepas que te acompaño en esta predicción. Y te voy a dar argumentos sólidos y contundentes que te van a invitar a que puedas alzar tu pecho y decir que Marruecos tiene muchísima, muchísima chance de pasar de grupo. Por supuesto, yo también doy a España como primera selección del grupo B. Es un equipo que juega de memoria, se conoce, es una sinfonía jugando el equipo español. Lo demostró en el último amistoso frente a la selección de Argentina. Y creo que hay poco más que decir de la selección española. Es verdad que tiene ese chip de la última Copa del Mundo en la que se vio fuera en la primera ronda de manera estrepitosa, cayendo goleada ante Holanda. Pero era un grupo complicado, era un grupo complicado. Eso está Holanda, que jugó un mundial excelso, y estaba Chile, que bueno, ¿qué podemos decir de Chile? Que ha sido la mejor selección de los últimos tiempos en Sudamérica. Así que era un grupo complicado, pero esta vez vienen por revancha. Vienen con muchísima hambre, un proyecto nuevo con jugadores de la generación de relevo que darán la cara por la furia española. Ok, te cuento algo. El último partido que perdió Marruecos fue el 10 de junio del año 2017. De resto, han empatado o ganado todos sus partidos. Marruecos está lista para la Copa del Mundo y por eso la coloco como segunda en este grupo B. Muy bien. Vamos ahora al grupo C. Un grupo C que está conformado por Perú, Dinamarca, Australia y Francia. ¿Cómo lo ves? Francia es la gran favorita de este grupo. A mí hace poco estaba viendo un video donde Mourinho estaba haciendo sus predicciones en este grupo y me llamó muchísimo la atención que él hiciera clasificar aquí a Australia. De verdad que me llamó muchísimo la atención eso. Porque es una selección que, para serte honesta, no la tengo, pero absolutamente... No, yo tampoco. Para nada. Sí, yo creo que está ahí de relleno, más que todo. Así que... Mi predicción en este grupo es Francia como primera de grupo. Y lo siento por mis queridísimos amigos peruanos, pero yo siento que lo de Dinamarca es una cosa impresionante. Tienen un equipazo, vienen de manera invicta en este año 2018... Y siento que Dinamarca va a ser una selección que va a alegrar a mucha gente en esta Copa Mundial. Claro, y tiene a un Eriksen, que está en un nivel brutal. Brutal lo que juega Eriksen. jugador del Tottenham. Lo vimos a lo largo de la temporada haciendo unos partidazos. Pero difiero contigo en el segundo lugar. Me parece que segundo de este grupo va a pasar la selección del Tigre Gareca. Lo que viene haciendo Perú y la garra con la que juega Perú y el orden que tiene Perú es algo envidiable en cualquier selección. El Tigre Gareca ha hecho que Perú se convierta en una selección sólida, en una selección ordenada y con un poder ofensivo muy, muy importante. Y tienen una motivación que es la vuelta de Paolo Guerrero a sus filas. Así que Perú dará la cara por Sudamérica en este grupo C como segundo de grupo. Yo tenía Perú también como un posible candidato, porque es que realmente ahí es donde se va a debatir el segundo lugar del grupo. Perú no pierde desde el año 2016 en un juego de eliminatorias sudamericanas que se enfrentó precisamente a la selección de Brasil. Lo de Perú ha sido impresionante. Un equipo que juega muy bien y ese componente anímico de la vuelta de Paolo Guerrero es algo de verdad maravilloso. Pero lo que yo veo en Dinamarca lo veo en pocas selecciones de Europa en este momento. Pude ver el juego amistoso de Dinamarca contra México la semana pasada y lo que juega Dinamarca es realmente una maravilla. Y lo de Eriksen, bueno, ¿qué podemos decir de Eriksen? Jugador que se lo están peleando todos los grandes clubes del mundo, entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, quieren al número 10 del equipo danés. Muy bien, vamos ahora con el grupo D, grupo que está conformado por Croacia, Nigeria, Islandia y Argentina de Leo Messi. Y aquí yo no puedo ir en contra del sentimiento que tengo hacia la selección de Argentina. Yo la sigo muy de cerca, todo lo que va haciendo Argentina. Es un equipo al cual le costó muchísimo la clasificación. Lo sufrieron. Argentina sufrió mucho para llegar a esta Copa del Mundo. Sin embargo, también hay que recordar que tuvo a un Leo Messi suspendido por una gran cantidad de juegos. Y una vez que pudo volver, cuando tuvo la soga al cuello con un verdadero partidazo en Ecuador, en la altura y frente a todas las adversidades, Argentina lo sacó adelante y se clasificó muy bien a este Mundial. Yo creo que no hay que matar a Argentina por la clasificación que hizo este Mundial. Hay que recordar todos los problemas internos que tiene esa federación de fútbol y lo que sufrió, todos los cambios de presidente, todos los cambios de técnico que tuvieron. Eso afecta muchísimo. Tres entrenadores. Eso afecta muchísimo el rendimiento de una selección. Destruye el proceso. Yo creo que Argentina, independientemente de su clasificación, es albiceleste. En lo que llega un mundial, hacen desastres. Estamos hablando que desde el 86 vienen figurando y haciendo papeles increíbles a lo largo de los mundiales. Sí, quitando el fracaso que fue la eliminación en primera ronda del año 2002, Argentina es un equipo que se ha visto muy bien en los mundiales, más allá de la derrota de 2010 con Argentina, con Alemania 4-0 en cuartos de final, con un equipo que jugó sin entrenador. Pero viene haciendo muy buen papel y hay que recordar que en los torneos importantes como Mundial 2014, Copa América y Copa América Centenario, son tres finales seguidas que ha jugado este grupo y no importa el entrenador que esté, siguen llegando a las finales. Lo hicieron con Sabella, lo hicieron con el Tata Martino, así que me parece que esta selección viene encaminada y viene con muy buen ritmo de competencias importantes y hará un muy buen papel en este Mundial. De segundo tengo yo a Croacia, un mediocampo liderado por dos monstruos como son Rakitic y Modric. Me parece que en combinación con Mandzukic adelante, esto es una selección muy peligrosa para cualquiera. Una selección que no te quieres encontrar, una selección que te castiga si te equivocas contra ellos. Sí, Argentina-Croacia también lo tengo yo en el grupo D. Perfecto. Así que vamos ahora con el grupo E. En el grupo E está el que en la introducción les dije va a ser el campeón de este mundial, la selección canariña. El equipo que tiene la responsabilidad de alzar el título. Tienen la responsabilidad de lavar la penosa imagen que dieron en su mundial, en ese partido fatídico de semifinales contra la selección alemana, donde los aplastaron por 7-1. Y después vino Holanda en el partido por el tercer lugar y los goleó 3-0. Sí, se comieron 10 goles en dos partidos. Pero ese partido... Pero igual hay que decirlo. Ese partido, sí. Pero ese partido a nadie le interesa, la verdad. Brasil y Suiza. Suiza es una selección que en los últimos años ha estado siempre ahí. Ha clasificado todas las copas que ha podido. Tiene unos jugadores muy interesantes. Tiene a este lateral Ricardo Rodríguez. Lee Steiner también juega ahí. Shaqiri. Tiene un equipo muy interesante. También está Serbia en ese grupo E. Serbia es un equipo que también tiene buenos jugadores, que también ha subido su rendimiento en los últimos meses y que llega muy bien a esta Copa del Mundo. Sin embargo, creo que no le va a alcanzar con eso para pasar de grupo. Así que mis candidatos en el grupo E, Brasil y Suiza. Yo también tengo a Brasil y Suiza. Me gustó mucho el partido que le hizo Suiza en el último amistoso que jugó contra España. Me parece que hizo un muy, muy buen partido. Tiene armas muy interesantes. Así que ojo con Suiza para este Mundial. Grupo F para usted. Grupo F. Alemania, Suecia, México y Corea del Sur. Obviamente, la selección alemana pasará caminando este grupo y se quedará con el primer lugar. Una Alemania que, desde que fue eliminada en cuartos de final de Francia 98 por Croacia, no ha parado de llegar a finales y semifinales de todos los torneos que juega. Fue una selección que se tomó esa derrota en el 98 y dijo, hay que empezar de nuevo, hay que crear un proceso, y es un proceso que ha dado unos frutos increíbles. Una camada de jugadores jóvenes y una, como el corazón de los últimos, del último mundial, el cual ganaron. Así que Alemania, para mí, es uno de los candidatos principales para quedarse con esta copa. ¿En el segundo lugar a quién tienes? Tengo a Suecia. Me parece que Suecia es un equipo sólido, un equipo clásico europeo, que ese centrogol te mata. México, hay mucho, mucho conflicto ahorita dentro de la selección mexicana. Lastimosamente llegan a este mundial con una polémica y una fiesta que incluía prostitutas y tal, así que están desconcentrados, no los veo enchufados. Y Corea no tiene mucho más para lograr trascender. Sí, coincido plenamente. Alemania va a ser el claro ganador de este grupo. Suecia, rival rocoso, dejó afuera a Italia en el repechaje. Es un equipo que es muy difícil hacerle gol. Así que creo que Suecia va a ser la segunda de este grupo. Coincido en lo de México. Es un equipo que está completamente desconcentrado. Una prensa que cree que sus jugadores son más de lo que realmente pueden llegar a dar. Los mexicanos tienen un buen nivel de fútbol, pero hasta ahí. Y la prensa pretende de ellos mucho más de lo que realmente pueden dar. Sí, totalmente. No. A México se le pide llegar a ese famoso quinto partido, que es el de los cuartos de final. Y vamos a decirlo, que México también ha tenido un poco de mala suerte en el Mundial pasado. Claro, pero esa era la, digámoslo así, era la generación dorada del fútbol mexicano. Esa era. Si no trascendieron en el último Mundial, pues me parece que con esta camada, donde un Giovanni Dos Santos o el Jonathan Dos Santos son ya jugadores quemados. Sí, está Rafa Márquez, que ya... Bueno, Rafa Márquez ya está ya también... Claro, un jugador que salida, ya está ya está terminando sus 30 años. Ya está, sí, ¿entiendes? Sí. Eso pesa muchísimo. Yo creo que el jugador más importante que tiene México es Andrés Guardado, un jugador que ha logrado mantener un muy buen nivel en Europa, pero no le da a México para llegar a instancias importantes. Sí, lastimosamente, Yo, a mí me gusta muchísimo México, pero de verdad que siento que este no va a ser su mundial. El entrenador, Juan Carlos Osorio, ha sido muy criticado, pero muy criticado por la prensa de ese país, y la verdad es que no veo a México trascendiendo a los octavos de final. Vamos con el grupo G, grupo que alberga a Túnez, a Panamá, a Bélgica y a Inglaterra. Ay, señores y señores. Bueno, en el grupo G creo que no hay mucho debate. Hay debate de quién va a quedar de primero y quién va a quedar de segundo. Exacto. Porque yo creo que Bélgica saldrá victoriosa de este grupo. Bélgica, como le mencioné antes, es una de esas selecciones que si te descuidas y cierras los ojos y pestañeas o pestañeas un segundo, están levantando la copa porque tiene jugadores muy, muy importantes en todas las filas. Un arquero de buen nivel, como es Courtois, tiene una pareja de centrales o un cuarteto de centrales, podemos decirlo así, que son de nivel top, como lo son Vertonghen, Vermaelen, Kompany y Anderweireld. Tenemos un mediocampo con Witsel, que es una aspiradora en el centro del campo. Kevin De Bruyne, que mostró un nivel excelso con el City. Hazard, que bueno, estrella mundial. Así que es una selección que tiene todo lo que... todos los papelillos y todos los requisitos que se necesita para levantar la copa. Nombre por nombre, es una de las mejores selecciones. Lo escuchaba yo a César Luis Menotti, técnico campeón del mundo con Argentina en el 78, y destacaba a Bélgica como la selección, nombre por nombre, más importante de este mundial. Yo para este grupo G tengo a Inglaterra como primera, una selección que está muy bien, una selección compacta, una selección joven, una selección muy dinámica, que está jugando a un muy buen fútbol y que tiene una vez más oportunidad de revancha. Yo creo que en este mundial van a hacer un buen papel y por eso los pongo como campeones de este grupo, Inglaterra y Bélgica, avanzando a la siguiente fase. Yo tengo a Bélgica como Inglaterra como segunda de grupo. Inglaterra, que como dato curioso, todos sus jugadores juegan en la liga local, juegan en la Premier League. Una Inglaterra que la verdad llega sin presión. Nadie espera mucho de esta Inglaterra, pero tienen un muy, muy, muy buen equipo. Así que le mantendremos el ojo durante toda la Copa. Vamos con el grupo H y último grupo de este Mundial 2018 en Rusia. El grupo H para mí es uno de los más parejos. Son cuatro muy buenas selecciones, de las cuales tengo... Grupo de la muerte este, para mí. No. No, señor Aldrey, este no es ningún grupo de la muerte. Claro que sí, vale, por favor. Mira, Colombia, Senegal, Polonia y Japón. Es un grupo parejo de selecciones de segundo orden. Por eso... En este mundial no hay grupos de la muerte. ¿Este es un grupo de la muerte? No. Son cuatro selecciones que cualquiera puede pasar de este grupo. Cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, hay dos que tienen jugadores a muy buen nivel, como son Colombia y Senegal. Estamos hablando que Colombia tiene un James Rodríguez que cada vez que se pone la tricolor, pues la rompe toda. Y un Tigre Radamel Falcao que busca trascender y hacer un muy buen papel en los mundiales. Y Senegal, que tiene un Sadio Mané. Para mí Senegal va a ser la gran sorpresa de este mundial. Sorpresa agradable junto a Dinamarca. Lo dije previamente cuando estábamos repasando el grupo C. Y pienso que entonces Senegal se va a llevar este grupo H y va a tener en segundo lugar a Colombia. Una Colombia que viene un poco presionada también con mejorar el papel del pasado mundial, donde cayó inocentemente con Brasil en cuartos de final. Una Colombia que se vio muy bien en el Mundial pasado de Brasil y que ahora va a tener que revalidar todo lo que ha venido haciendo durante este proceso. Yo tengo a Colombia como primera de grupo y a Senegal en el segundo lugar. Me parece, y coincido contigo, que Senegal va a hacer un muy buen papel a lo largo de este torneo. Ahora bueno, vamos con la siguiente fase, la fase de eliminación directa. Donde la cosa se pone bonita. Bueno, cada uno de nosotros tiene primeros y segundos de grupo distintos. Por lo tanto, el señor Aldrey tiene su mundial, yo tengo el mío. Vamos a ir resolviendo, pam, pam, pam, uno, uno, uno, uno. Y así ustedes, ustedes al final ven. ¿Con quién están más de acuerdo? ¿Si con Jesús o con el que sabe más de esta dupla, Alejandro Aldrey? El primer partido de octavos de final, yo lo tengo Uruguay contra Marruecos. El mío es el mismo partido, Uruguay-Marruecos. Es el mismo. Marruecos, una muy buena selección, pero no hay manera de que le pueda ganar este partido a la selección uruguaya. Un Uruguay que se juega la vida, un Uruguay que tiene una muy buena selección, y Luis Suárez, Cavani y compañía llegarán a cuartos de final. Coincidimos con que Uruguay va a ser cuarto finalista de este mundial. Mi segundo partido de octavos de final va a ser Francia contra Croacia. Mismo partido tengo yo. Es un partido trampa, porque aquí tú dices Francia, pero cuando te pones a analizar realmente lo que puede pasar en este partido, tú sabes que Croacia le puede dar una gran sorpresa a Francia. Sin embargo, voy a apostar por la cordura y le voy a dar un voto de confianza a Francia, que no se lo merece después de lo ocurrido en la última Eurocopa, pero se lo vamos a dar. Tiene muy, muy buenos jugadores, tiene a un Mbappé en una fantástica forma, tiene a Griezmann, tiene un medio campo envidiable, así que yo pienso que Francia va a llegar a los cuartos de final de este Mundial. Sí, coincido contigo que esto es un partido trampa. Croacia es una selección que le puede aguar la fiesta a cualquiera, pero hay un factor importante y es la velocidad que tiene el ataque francés y la lentitud con la que defiende Croacia. Para mí es donde ahí está la diferencia y por eso me decanto más por la selección francesa, que será el que trascenderá en este partido. Tengo como tercer partido de esta llave Brasil-Suecia. Igual yo. Suecia es un equipo que se le ha complicado a Brasil históricamente, pero que Brasil siempre lo logra sacar adelante. Yo siento que Suecia no es barómetro para Brasil y pienso que Neymar y Coutinho se van a divertir mucho con los suecos. Para mí esto es una de estas situaciones fortuitas que te dan los cruces. Esta suerte que tuvo Brasil en jugar contra Suecia en octavos de final. Así que Brasil con facilidad pasará este partido de octavos. Mi cuarto emparejamiento se va a efectuar entre las selecciones de Inglaterra y Colombia. Un partido de mucho vértigo, de mucha velocidad, de muy buen juego, en el cual tengo claro quién va a ser el ganador. Y en este caso va a ser la selección inglesa. Inglaterra le va a ganar a Colombia en octavos de final y se va a colocar entre las mejores 8 selecciones del mundo. Yo tengo como cuarto partido de octavos de final Bélgica contra Senegal. Un partido muy complicado, un partido donde puede haber sorpresas, pero me va a decantar por una selección que viene dando de qué hablar a lo largo de este proceso mundialista, como lo es Bélgica. Mi otro lado de la llave empieza con el partido España-Egipto. Tengo mucha fe en el equipo de Egipto, en Salah, en todo lo que pasó, en esa final de Champions y en esa sed de revancha que tenga este grandísimo jugador frente a Sergio Ramos, por cierto. Sin embargo, creo que España tiene muchísima experiencia, tiene unos jugadores con una jerarquía abismal que van a estar en unos octavos de final crecidos y creo que lo van a poder sacar adelante de manera contundente. Así que pienso que España va a pasar a los cuartos de final de la Copa de Rusia. Yo tengo en este partido a España jugando contra Rusia, selección local. Me parece que Rusia, con pasar de ronda, cumple, pero no va a trascender. España sale victoriosa de este partido de octavos de final. Así que la furia se verá en La Furia se verá en cuartos de final. Por el otro lado tengo el encuentro Argentina contra Dinamarca, que va a ser un equipo que se la puede complicar a Messi y compañía, pero que al final Argentina siempre le encuentra la vuelta. A esta clase de selecciones europeas se les da muy bien a Argentina y pienso que no va a tener problemas en pasar a los cuartos de final. Muy bien, yo tengo un duelo sudamericano para ese siguiente partido entre Argentina y Perú. Yo siempre he dicho que para ganar o trascender en los mundiales tienes que tener algo que yo lo llamo el pedigrí mundialista. Y es aquí donde Argentina va a sacar su casta, va a sacar su pedigrí y va a trascender a la siguiente ronda de este mundial. Muy bien, querido André, muy bien. Pensé que me ibas a venir con una comiquita. Yo te digo algo. Argentina jugó contra Perú en probablemente el peor momento que tuvo Argentina durante la eliminatoria. Y Perú no fue capaz de ganarle a Argentina. No creo que lo vayan a hacer en el Mundial. Así que tomaste una muy buena decisión al colocar a Argentina en los cuartos de final. Es todo lo que tengo que decir. Muy bien. ¿Cuál es tu siguiente partido? Mi segundo partido es Alemania-Suiza. Yo tengo el mismo partido, así un que... Un partido que... Uno lo ve y desde el papel dice que va a ser un mero trámite para Alemania. Sin embargo, históricamente a Alemania siempre le cuestan los octavos de final. No sé por qué. Recuerdo los del Mundial pasado contra Argelia. Estuvieron a punto de caer eliminados. Sin embargo, al final impusieron su jerarquía y después pasaron... Un Manuel Neuer estelar en ese partido. Sí. Estelar jugó como tercer central de Alemania y cortó una cantidad de balones absurda. Y después pasaron galopando hasta la final. Sin embargo, es lo que estábamos hablando ahorita previamente, lo que tú estabas diciendo de la jerarquía y de ese pedigrí mundialista, que no hay nadie mejor que Alemania para esto. Así que Alemania va a estar tranquilamente en los cuartos de final. Completamente de acuerdo. Alemania tiene una mística con este torneo increíble. Y como escuché por ahí, el Mundial se planea de la siguiente manera. Es Alemania y tres más en semifinales. Eso lo escuché, así que bueno. El fútbol es un deporte de 11 contra 11, donde siempre ganan los alemanes. Eso es cierto. Últimamente aplica muchísimo. Bueno, mi última llave de semifinal es un partido que ya tú lo jugaste, pero tú lo tienes en el otro lado del cuadro. Es Senegal contra Bélgica. Y acá es donde yo le pongo la fichita al equipo africano. Uy, sorpresa. Creo que va a ser la gran sorpresa de este Mundial. En todos los torneos FIFA hay un equipo revelación, un equipo sorpresa. Y este año yo pienso que le va a tocar al equipo de Sadio Mané. Me encanta Senegal. Me encanta cómo juega Sadio Mané. Me parece un jugador fantástico, clase A. Y siento que a Bélgica le va a pesar. Bélgica es un equipo que lo venimos repitiendo como uno de los grandes nuevos de Europa y siempre se queda en las puertas. Esa es la razón por la que pienso que Senegal le puede dar el gran golpe a la selección belga. Yo también tengo un partido que tú tenías antes, como lo es Colombia contra Inglaterra. Y me parece que acá la selección inglesa va a trascender, va a pasar de ronda y Colombia, lastimosamente, va a ser el fracaso de este Mundial 2018. Vamos con la ronda de cuartos de final, Jesús. Tenemos partidos muy parecidos, así que vamos a ver. Bueno, ya hemos dicho muchísimo acerca de los equipos de Uruguay y de Francia, que son los que van a celebrar este partido. Y yo acá le voy a poner la fichita al conjunto charrúa. Creo que Uruguay llega tapadito, llega calladito a este Mundial y siento que se la puede complicar a Francia. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Es una selección que llega sin ningún tipo de presión. Me parece que acá se dará uno de los batacazos de este mundial y Uruguay llegará a semifinales tal y como lo hicieran en el mundial del 2010 con Diego Forlán. Mi otra semifinal es Brasil contra Inglaterra. Recuerdo muchísimo ese partido del año 2002. Una Inglaterra con David Beckham, David Simon en el arco. Recuerdo ese gol que se comió Simon, Ronaldinho pateando tiro libre, magistral. Se encontró dormido al arquero y Brasil dejó a Inglaterra fuera del camino. Brasil en este caso va a imponer su jerarquía y va a pasar por sobre Inglaterra y se va a colocar en la semifinal del Mundial de Rusia 2018. Yo tengo un partido que esto es un partidazo. Brasil contra Bélgica. Y te voy a decir algo, Jesús. Me parece que acá se da otro batacazo en el Mundial Rusia 2018. Y Bélgica, con todo su poderío ofensivo y su solidez en defensa, va a neutralizar a Neymar, Coutinho y compañía. Bélgica da el batacazo y se cuela en las semifinales del Mundial Rusia 2018. Bueno, tenemos del otro lado España contra Argentina. Uy, partidazo de pronóstico reservado. Señores, yo lo dije, bueno, no sé si lo dije en un tribote o lo he venido repitiendo en conversaciones, en charlas futboleras. Quiero que me escuchen bien lo que les voy a decir en este momento. Ni España es tan buena como el día del 6-1 Argentina, ni Argentina es tan mala como se vio ese día. Ese fue un amistoso de preparación en el que a España le salió absolutamente todo. Y un día en el que a Argentina le fue muy mal. Y por supuesto, digamos, no estaba Messi, no estaba Agüero, no estaba Di María. Fue una selección que estaba probando jugadores, probando sistemas. Y es verdad que España le fue absolutamente bien. Pero en el Mundial es otra historia. Y Argentina con Messi es otro equipo. Así que la aventura española en Rusia 2018 se acaba en cuartos de final porque Argentina va a superar a España y se va a clasificar a las semifinales del Mundial de Rusia 2018. Yo acá es donde acabo con los sueños de Messi de levantar la copa y te digo que la furia y ese trabuco y equipazo que tiene neutralizarán a Agüero, Higuaín, Di María y compañía. Un solo jugador, una sola estrella no puede llevar a un equipo a la final y España estará en semifinales de Rusia 2018. Es una pena escuchar eso. Pues me voy a mi último partido de cuartos de final en el que se van a enfrentar Alemania y Senegal. Hasta acá creo que llegará el sueño de mi equipo revelación, que son los africanos de Senegal. Y pienso que Alemania se va a reencontrar nuevamente con Argentina, pero esta vez en una instancia en la que nunca se han visto, en una semifinal. Yo tengo también un partido que se considera uno de los clásicos europeos de selecciones y es un partido entre Alemania e Inglaterra. Una Inglaterra que es un equipo joven, una Inglaterra que me parece quedará fuera y eliminada y Alemania con su casta y su pedigrí mundialista, como ya lo dijimos, caminará hacia las semifinales de este Mundial Rusia 2018. Y de esta forma quedan cuatro equipos para cada uno. Yo tengo por un lado Uruguay-Brasil y por el otro lado Argentina-Alemania. Dos clásicos del fútbol mundial. Uruguay-Brasil-Argentina-Alemania. El Uruguay-Brasil es un partido de pronóstico reservado. Porque si hay un equipo al que Brasil le tiene miedo, ese es el conjunto uruguayo. Pero Brasil viene demostrando que no importa quién tenga enfrente, Brasil puede con absolutamente todos los equipos. Así que creo que Brasil estará en la final de Rusia 2018. Yo tengo dos partidazos también, un Uruguay-Bélgica y una semifinal que ya se repitió y se dio en Sudáfrica 2010, como lo fue España y Alemania. En mi primera semifinal, repito, Uruguay-Bélgica, me parece que la garra charrúa representará a Sudamérica en la final de este Mundial Rusia 2018. Para mí, Uruguay, sorpresa de este Mundial, es una selección y ha sido un proceso de la mano del maestro Oscar Washington Tabárez, que ha hecho que cada jugador que llega y se pone la celeste la rompa toda en esta selección. Uruguay a la final de este Mundial. Interesante pronóstico, querido amigo. Pues me voy a la que va a ser mi segunda semifinal. Argentina-Alemania. Un clásico de los últimos mundiales. Final del año 86. Final del año 90. Cuartos de final del año 2006. Cuartos de final del año 2010. Final del año 2014. Todas y cada una de estas eliminatorias, exceptuando la del 86, con victoria para el conjunto alemán. La última, probablemente podemos decir que fue la más injusta de todas. Una Argentina que mereció ganar, que tuvo muchísimas chances y que se quedaron a las puertas de la gloria. El fútbol no es de merecimientos, querido amigo. Pero esta selección argentina tiene algo distinto. Tiene algo distinto a esa del año 2014. Y por eso creo que Argentina va a dar la gran sorpresa y va a llegar nuevamente a la final de un mundial. Esta vez enfrentándose a su archirrival histórico, el conjunto brasileño. Brasil-Argentina es mi final del Mundial de Rusia 2018. Un clásico sudamericano, entonces tienes tú en tu final. Tengo un partido que, te soy muy sincero, no sé a qué selección poner en la final. Esto es un partido que para mí es de las dos mejores selecciones que vi jugar en los amistosos previos a este Mundial. Es un amistoso que se jugó a un altísimo nivel. Unas selecciones que están muy bien preparadas, que han tenido unos muy buenos procesos premundialistas. Pero lastimosamente debo decantarme por la selección teutona. Los alemanes serán los representantes de Europa en la final de Rusia 2018. Perfecto. Uruguay-Alemania, Brasil-Argentina. Son las finales que tenemos. Voy a desarrollar entonces primero mi gran final. Empezando este tribote, les dije que este mundial se iba a jugar por el segundo puesto. Sin embargo, tengo que decirles algo. Argentina nunca juega por el segundo puesto. Por lo tanto, creo que el fútbol se la debe a Lionel Messi. Y el fútbol se la va a coronar en Rusia 2018. Argentina va a ser la campeona de Rusia 2018 y Lionel Messi va a levantar la copa. Messi campeón. Así sin más. Lionel Messi campeón de Rusia 2018. Yo te soy muy sincero. Me encantaría ver esa imagen de Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo, pero lamento mucho que no esté bien acompañado de jugadores que suben la camiseta como la suda él. Me parece que Argentina tiene algunas falencias, pero de verdad espero, de todo corazón espero que Messi pueda cumplir su sueño de levantar la copa. Pues pasemos a su final. Mi final, Uruguay-Alemania. Una final muy, muy entretenida para todos los futboleros. Una final que a Alemania le va a costar porque Uruguay históricamente, voy a usar una frase muy tuya, es un rival rocoso, un rival que pega, un rival que se come los tobillos. Y esta Alemania no es esa Alemania de Franz Beckenbauer, de Herr Müller, que eran jugadores que eran unos tanques, que eran unos prancers, como le decían. Esta es una Alemania un poco más vistosa, de jugadores más ágiles, de toque, y ese juego rocoso les va a costar mucho. Pero como lo vengo diciendo, es algo que tengo muy marcado de toda la experiencia que tengo viendo mundiales, que el mundial se gana con pedigrí. Y Alemania va a ganar su mundial back to back y será pentacampeón del mundo, empatando a Brasil en estrellitas en el pecho. Pues eso es algo bastante, bastante sorprendente. Solo dos equipos en la historia del fútbol han logrado ganar mundiales back to back. Italia, 34 y 38. Y Brasil, 54 y 58, si no me equivoco. 58 y 62. 58 y 62. Cuando los mundiales eran blanco y negro. Es correcto. Pues esas son las grandes predicciones para los... Nos faltan tres predicciones que quiero que me digas rápidamente antes de despedir el programa. Mejor jugador, goleador y mejor portero. Mejor goleador, Lionel Messi. Mejor jugador, Lionel Messi. Mejor portero, Lionel Messi. No, mentira. Mejor portero va a ser Wilfredo Caballero de la selección argentina. Todo Argentina para ti, entonces. Yo tengo goleador. Voy a tener a Lucho Suárez, un jugador que la va a romper toda en este mundial. Viene con un hambre y no va a morder a nadie en este mundial, te lo aseguro. Así que tengo como goleador a Luis Suárez. Como mejor jugador para mí en esta edición del Mundial voy a tener a Isco. Francisco Alarcón va a ser balón de oro de este Mundial, dando una cantidad de asistencias importantes para la selección española. Y como mejor portero voy a tener a Manuel Neuer, portero de la selección alemana, que va a mantener ese arco en serio en varias ocasiones. Un arquero que tiene... toda la vida sin jugar. Un arquero que no ha tapado absolutamente nada. Ya lo verás, querido, ya lo verás. Un portero que volvió al arco de Alemania y perdió el amistoso con Austria y que se dejó hacer un gol por Arabia Saudita. Y usted lo tiene como el mejor arquero del Mundial. Bueno, el mundo al revés. Y bueno, y Willy Caballero, ¿qué quieres hablar de Willy? Que viene convocado casi que por primera vez por... Un portero con muchísima experiencia. Me imagino que tapó toda la temporada con el City. Arquero titular del City, me imagino. No, él está en el Chelsea ahora. Es portero suplente del Chelsea. Ah, imagínate tú. Tapó en el Chelsea, me imagino algo. Bueno, y sabía que estaba en el Chelsea. Tapó en la competencia que le tocó tapar. Muy bien. Pues, señoras y señores, hemos llegado al cierre del Tribote. Este Tribote edición mundialista. El mejor tribote del año. El tribote más emocionante. Eso es totalmente y completamente correcto, querido Aldrey. Yo no quepo de la emoción que tengo por que ya empiece este mundial, aunque el primer partido sea lo más aburrido de la historia. Va a ser un bodrio. Rusia-Arabia Saudita. No vamos a entender ni un solo apellido. Es el Valium del fútbol. Pero bueno. Menos mal que no lo tengo que narrar. El 15 empieza el Mundial divertido. Tenemos un partidazo el día 15 entre España y Portugal. A las 2 de la tarde es ese partido. Hora de Miami. Hora del Este, para los que lo entienden así. Así que bueno, no puedo esperar más. Estoy desesperado por el pitazo inicial. Quiero Mundial. Quiero Mundial. Me preocupa el VAR. Con esto me despido. Tema que iremos desarrollando a lo largo de esta Copa. Tenemos... muchísima información, muchísimas anécdotas que iremos compartiendo a lo largo del Mundial. Vamos a tener mucho tribote, vamos a tener mucho en las redes sociales. @ el tribote en Instagram, por favor, no dejen de seguirnos. Los invitamos a participar con nosotros, a comentar en nuestros posts. Y nos estamos viendo, querido amigo. Es así. Muchas gracias a Bernie del Bernie Studios por una vez más prestarnos sus instalaciones para hacer este tributo realidad. Para venir a grabar. Bueno, se despide este servidor Jesús Leandro Cast. Por acá Alejandro Aldrey. Esto fue el tributo y que viva el fútbol. ¡Vamos!